de la mañana, 33 minutos en la ciudad de Santa Rosa, y estoy ya en contacto con Conrado Caione. Buen día, Conrado, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, ¿todo bien vos? Bien, bien, tanto tiempo. Bastante que no charlamos. Hace rato que no charlamos, de todas maneras, digamos, yo he estado siguiendo, como todos los periodistas, un poco tu carrera dentro de la Juventud Radical, que ha tenido durante este último tiempo muchas idas y vueltas, han hecho valer, creo que su trabajo de años y sus ideas. Sin embargo, también hay una situación de irregularidades y entiendo que sos vos quien las está denunciando. A ver, no sé si soy yo, sino es un grupo al que pertenezco, al que está tratando de demostrar la mirada que vemos nosotros desde lo legal y desde lo jurídico a lo que pasó el viernes en la renovación de autoridades de la Juventud Radical Nacional. Que te comento un poco, que como estás en tema de leer o lo que está saliendo en las noticias, el viernes hubo renovación de autoridades de la Juventud Radical Nacional, se reunió por un plenario que hay 72 delegados, 3 por provincia, igual que el Senado, y lo que nosotros expresamos es que, había 36 voluntades por cada lado, o sea, estábamos empatados y nosotros decidimos irnos de ese plenario, y el plenario quedó sin quórum, a lo que el otro sector se declara ganador, y nosotros no lo vemos así porque para que poder sido declarado ganador tiene que haber, aunque sea la mitad más uno, el quórum suficiente del plenario para poder sesionar. Así que, bueno, nosotros estamos tratando de llevar a cabo ese pedido. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el conflicto? No, a ver, creo que no se llegó a una... Nunca había pasado, creo, en la historia de la Juventud Radical de que haya 36 voluntades por un lado y 36 por otra y no se llegó a un acuerdo para que haya una sola presidencia. Y bueno, nosotros, como no había apertura al diálogo desde el otro sector, decidimos irnos para seguir el plenario en otro momento. Y bueno, hubo un par de problemas y de gritos en ese momento, así que nosotros nos fuimos y ellos siguieron sesionando de forma ilegal hasta que se declaran ganadores, que es lo que hoy está en todos los medios nacionales y provinciales. No entiendo cómo llega alguien a declararse ganador así nomás, cuando todo tiene un estatuto, para todo hay una ley, por lo menos tenés que llevar a una determinada. A ver, si vos tenés 37 votos y lograste 35, a ver, no hay forma de que te consideres ganador a menos que haya algo que diga, bueno, se declara desierto, no sé. Sí, es como si, bueno, ahorita leyendo un tweet gracioso que Cristina tiene 35 senadores. Bueno, para algunos tiene quórum propio Cristina, porque tiene 35. Pero bueno, sí hay ciertas irregularidades. Cuando empieza el plenario se constituye una mesa provisoria y una junta de poderes que el otro sector la deja sin efecto. Cuando nosotros nos vamos, no tiene validez lo que dicen. Pero bueno, nosotros vamos a convocar un nuevo plenario en poco tiempo, seguramente en 90 días, para renovación de autoridades, y eso, si ellos no lo quieren convalidar, se judicializará el tema, pero por lo pronto vamos a hacer eso. Seguramente en estos días estaremos convocando a uno nuevo. Correcto. Bueno, en principio, ustedes han hecho las presentaciones que corresponden, se sabe, están ya pensando en el próximo plenario y eso, pero desde el otro lado nadie, digamos, ha llamado o se ha contactado para decir, muchachos, volvámonos a sentar, solucionemos esto. No. Para nada. No, estamos viviendo un clima bastante agitado desde el radicalismo, también en el tema del bloque de diputados, así que no hay diálogo hoy en los sectores, ni en la Juventud Radical. Sí, no, veo. Este año ha sido el año del radicalismo, digo yo, en cuanto a los reclamos y a las contiendas. Empezamos el año con una interna y con estas mujeres que estaban defendiendo un espacio, con una juventud que planteó una cuestión diferente. Ahora una fractura y una división en la Cámara. Martín Verongaray, ¿para qué lado va a estar en la Cámara? ¿En qué bloque? Él va a estar en el nuevo, sería. En el nuevo, sí, en el nuevo. Así es. ¿Cómo ven ustedes desde la juventud todo este movimiento que ha tenido el radicalismo, que va desde lo político, la juventud, los viejos, encuentros, los arreglos para una elección, las cuestiones de género? ¿Cómo lo analizan? No, a ver, me parece que es momento de, como estaba diciendo vos también, de lo que pasó con las mujeres este año, es momento de las mujeres y de la juventud, y creo que hay personas que vienen desde hace décadas en el partido conduciéndolo, que tienen que dar pasos acostados. Uh-huh. Y lo hablo en todos los términos, ya sean nacionales o en diferentes en provincias también. Y con lo que pasó en las PASO del 2023 y en las elecciones generales, que el radicalismo tuvo un rol fundamental, y que se está oliendo un futuro, aunque sea candidato a presidente o futuro presidente de la Nación Radical, está bueno que haya tantas peleas y tantas disputas internas para poder llegar lo más juntos posible. Muy bien. Conrado, como siempre, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos, en el tiempo que nos has brindado. Y bueno, ya sabes que estamos a un llamado de distancia para dar difusión a cómo les dicen a ustedes, esos que son jóvenes. A ver, déjame, el futuro de la Argentina. Veremos que así sea. Bueno, un saludo a todo ese grupo de gente que está trabajando, que está con expectativas, y ojalá que empecemos a entendernos, a acordarnos, a hacer buenos acuerdos y fundamentalmente darle a cada uno el espacio que se ha ganado con trabajo, con militancia, con propuestas, con calle. ¿O no? Sí, por supuesto. Muchas gracias por el llamado y por el tiempo brindado. Hasta la próxima, y el micrófono, si querés agregar algo más, está a tu disposición, ¿eh? No, está bien, muchas gracias.